y porque mucho te he querido, este es mi lamento. Quiero decirte lo que siento, quiero decirte. ¡Cabrona! Voy a...